y estás escuchando el noticiero popular en Radio Santana en noticias de inmigración. Red de vigilancia de Biden en Centroamérica busca detener caravanas de migrantes antes de llegar a México. La administración de Biden afina los detalles para el despliegue de una célula especial de vigilancia que impida la formación de caravanas migrantes en Sudamérica y Centroamérica, a fin de evitar su llegada a México, donde se considera que es, cito, demasiado tarde para detener su avance hacia los Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos pondrá a fin de mes en operación una red de vigilancia en Centroamérica y Sudamérica de las caravanas de migrantes que se dirigen hacia su frontera sur. Esto es según un informe de la cadena de televisión NBC. La cifra mensual de migrantes que llegan a la frontera de México ha estado aumentando desde mayo y es entre octubre del año pasado y agosto de 2021. Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santana y en noticias de inmigración. Grupos de activistas abandonan la reunión virtual con la Casa Blanca en protesta por el restablecimiento de la política de permanecer en México. Los activistas en defensa de la justicia para las personas inmigrantes abandonaron este sábado una reunión virtual con el gobierno de Biden para protestar por sus planes de restablecer para mediados de noviembre el controvertido programa Permanecer en México del gobierno de Trump, conocido formalmente como los Protocolos de Protección a Migrantes, el MPP por sus siglas en inglés. Antes de salir de la reunión, los defensores leyeron una declaración que decía, y cito, «No es posible hacer que lo inhumano sea humano, que lo injusto sea justo, o dar vida a un programa mortífero. Nos negamos a ser cómplices de las políticas fronterizas basadas en la disuasión». Y la medida se produce después de que la Corte Suprema de Estados Unidos restituyera en agosto el programa Permanecer en México. El programa obligó a unos 70.000 solicitantes de asilo a esperar en México, a menudo en condiciones extremadamente peligrosas, mientras sus casos eran analizados en los tribunales de los Estados Unidos. En Guatemala, una marcha de exmilitares termina con fuertes disturbios y manifestantes irrumpiendo en el Congreso. Una marcha de exmilitares en Guatemala terminó con fuertes disturbios con la entrada de algunos manifestantes a la fuerza en el Congreso del país centroamericano, donde causaron destrozos. Los veteranos realizaban una manifestación en el centro de la capital para exigir al gobierno que apruebe una ley que garantice el pago de una compensación por su participación en el conflicto armado interno cuando se dirigieron a las instalaciones del legislativo que debió ser evacuado. De acuerdo con la prensa local, la policía que custodia el Congreso no pudo impedir su ingreso, pese a que fueron enfrentados por un grupo antimotines con gases lacrimógenos. Hubo destrozos en oficinas y en algunas puertas de acceso. El diario La Prensa informó que varios periodistas resultaron heridos por las piedras lanzadas por los exmilitares, mientras el periódico reportó que fueron quemados varios vehículos en un aparcamiento del Congreso. Desde hace semanas, los exmilitares han realizado varias manifestaciones y bloqueos de carreteras para presionar al gobierno que apruebe una ley para que se les pague a cada uno $15,500 por servicios brindados durante las décadas de conflicto interno. 1960 a 1996, según los exmilitares, ellos dicen que el presidente les prometió $15,500 y se los prometió en campaña a cambio de votos, promesa que renovó el diputado Felipe Alejos de Todos, del partido Todos, al presentar una iniciativa para que se convirtiera en ley. El problema es que no sabe cuántos exmilitares son y, por lo tanto, cuánto dinero se necesitará para cumplir la iniciativa. Según estimaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, una especie de comisión de la verdad que funcionó en el país, más de 200.000 personas murieron y otras 45.000 desaparecieron durante los años de conflicto interno. Y pues no saben cuántas personas sirvieron en este ejército que busca ahora 15.500 por servicios brindados a cada uno. Esta es una nota de BBC Mundo.